unido este año. Uh-huh. Y a mí me gustaría que pudiéramos sacar una ley. Compartiera yo o no compartiera totalmente la ley, pero me parece que no se puede seguir funcionando en este área con decretos. Es el área que más decretos debe tener en la época del presidente Menem, porque han manejado con total discrecionalidad, ¿no? Uh-huh. Parentela, usted recién fuera del aire me comentaba que por ahí empezarían a hacer una especie de informe. Sí, sí. ¿Tendría que ver solamente con la derogación del decreto o apuntaría a otras cuestiones? No, bueno, yo quiero leer el decreto antes de dar una opinión en concreto de eso. Lo que sé, mi asesora me leyó algunas cosas que tienen que ver con lo que aparece hoy, por ejemplo, en el diario Clarín, respecto uh-huh. a la posibilidad de cambiar la nominatividad de las licencias. Hasta 24, ¿no? Claro. No, el cambio de nombre, el cambio de titularidad, digo, uh-huh. y ampliar a 24, que pareciera que es en distintos lugares del país. O sea, quiero ver con exactitud antes de dar una opinión ligera en el tema, pero ¿Y qué se entiende por una misma localización, claro, según este decreto, no? Claro. Y lo que me parece es que el cambio de titularidad, sin demasiadas explicaciones, yo no lo comparto. O sea, justamente uno de los problemas que vemos es que los medios, se ha producido una concentración fenomenal de los medios, en muchos casos no sabemos ni quiénes son los titulares de los medios. Obvio. Y luego vemos que aparecen huidos o fugados como moneta, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que habría que tener más seriedad respecto de a quiénes se les otorga la licencia, las condiciones que reúnen, y saber efectivamente o tener algunas condicionantes para el cambio de titularidad. Me parece que la titularidad de una licencia no puede ser cambiada sin demasiadas exigencias, pero estoy hablando sin haber leído con detenimiento el decreto. O sea que uh-huh. lo que sí reclamo es que la Comisión de Comunicaciones no funciona y no hay voluntad del oficialismo de sacar la ley de radiodifusión, así como también está parada la ley que regula la radiotelevisión argentina, que incluye a la ATC y Radio Nacional en el Senado, ¿no? Claro. A mí me parece que es necesario que sancionemos las leyes que tienen que ver con los temas de comunicaciones. Uh-huh. Si no, vamos a seguir funcionando por decreto indefinidamente. Seguro. Diputada Irma Parentela, le agradecemos mucho la comunicación y la volvemos a comprometer para seguir hablando de este tema. Bueno, muchas gracias. Buen día. Que tenga buen día. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Usted cree que la alianza podría tener quórum propio después de las elecciones? Con la ayuda de diputados provinciales, con los que tenemos acuerdos importantes desde hace tiempo, uh-huh. y con los acuerdos que se puedan construir, creo que sí. Sí. Esto debido a la cantidad de legisladores. En este momento van a renovar 69, ¿no?, la alianza. En total, sí. El radicalismo y el FREPASO. Sí, nosotros tenemos en este momento 106 diputados, uh-huh. 104 diputados. A ver, déjeme pensar, 106 diputados son de la alianza. Uh-huh. Yo creo que en un planteo razonablemente optimista, pero el 24 de octubre se va a decidir todo lo que falta, podemos llegar a tener un bloque de 120 legisladores, uh-huh. propios me refiero. Propios, ¿no?, de la alianza más. Propios de la alianza, que con los acuerdos más los diputados provinciales, que eran los que venimos trabajando en coincidencia ante el menemismo en los últimos años, podemos llegar a tener el número de 129 legisladores, que es lo que hace falta para que la Cámara pueda funcionar. Uh-huh. Pero igualmente, ¿usted considera que quedaría como primera minoría la alianza? Mi planteo, sin dejar de ser optimista, es ese. Creo uh-huh. que el otro, creo que se escapa un poco. Bueno, nada se escapa de lo posible, esa es la realidad, pero me parece que una gran elección de la alianza la colocaría en la Cámara Baja con 120 diputados. Uh-huh. En cuanto a la presidencia del cuerpo, ¿cómo se resolvería? Bueno, hay un acuerdo que dice que el radicalismo es quien va a designar al presidente de la Cámara. Uh-huh. Desde el punto de vista formal, para hacer una primera explicación, se hace por votación. Uh-huh. Es decir, hay que tener la mayoría de los votos en el cuerpo, en el seno del recinto, para poder aspirar a la presidencia de la Cámara de Diputados, porque se vota por los propios legisladores esto. Uh-huh. Bueno, la tradición de la Cámara, lo que siempre se ha dicho, es que la primera minoría coloca, o la mayoría coloca al presidente del cuerpo. Obviamente que para eso la Cámara va a tener, tenemos que ganar las elecciones y tener la cantidad de diputados que le hacía mención, ¿no? Claro. ¿Es fundamental, usted cree, para un gobierno de la Alianza tener quórum propio en la Cámara? No, es central. Es central porque piense lo siguiente: el Senado no va a sufrir ninguna modificación con relación a su composición actual hasta dentro de 2 años. No porque nos vaya mal en las elecciones, porque aun cuando nos vaya formidablemente bien, no se elige un solo senador en la República Argentina. Claro. Se renueva la totalidad del Senado para diciembre del 2001. Uh-huh. Es decir, que los 2 primeros años de gestión de un gobierno de la Alianza van a ser con un Senado mayoritariamente en contra. En ese contexto es fundamental tener el control político sobre la Cámara de Diputados, tener mayoría en la Cámara de Diputados. Uh-huh. En este caso estamos hablando de la primera minoría y la construcción de una mayoría. De todas maneras van a tener que consensuarse muchas cosas en el Congreso, pero la necesidad de contar con una mayoría en la Cámara de Diputados es fundamental para el buen desarrollo de un gobierno nacional. Uh-huh. ¿Está acordado quién sería el presidente del bloque de la Alianza en diputados? No, todavía no. La realidad es que eso es un asunto que todavía está pendiente, no por desidia, sino porque es un asunto que se tiene que encarar después del 24 de octubre, cuando sepamos el resultado, porque hasta ahora estamos haciendo hipótesis que no niego, todos hacemos, yo saco números todos los días mirando los listados de legisladores por provincia para especular acerca de cuántos legisladores vamos a tener, pero tengo clara conciencia que el 24 de octubre a la noche ya voy a poder sacar las cuentas con mucha más tranquilidad. Uh-huh. Entonces, la decisión acerca de la presidencia del bloque de diputados de la Alianza, que se va a conformar como bloque único, porque hasta ahora, por un lado está el bloque del Frepaso, por otro lado está el bloque del radicalismo, si bien las autoridades de los bloques coordinamos permanentemente las posiciones a tomar, e incluso ya hemos realizado reuniones de la totalidad de los legisladores juntos de la Alianza, a partir del 10 de diciembre, con la nueva composición de la Cámara, se va a integrar un solo bloque de diputados con una única mesa de autoridades. Claro. ¿Y no va a haber sorpresas, como dice Dualde, como dijo este fin de semana en la elección? Bueno, yo espero que no. Yo estoy en uno de los lugares que están, en una de las fuerzas que están disputando, por lo tanto, espero que no las haya y que la sorpresa, no sorpresa, que lo que suceda para los argentinos, o sea, que se produzca un cambio y que ese cambio indique que la fórmula de la Rúa Álvarez va a ser la que va a conducir el país por los próximos 4 años, y que eso se refleje también en una Cámara de Diputados con una composición distinta. Mi opinión es que eso va a suceder, y desde ya que mi deseo es que eso suceda. Uh-huh. Diputado Rafael Flores, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, hasta luego. Que tenga buen día usted. Muy bien. No sé, un poco sorprendido por las declaraciones de Rucauf, de calificar a Graciela Fernández Mejide de atea y anticristiana. Hay especulación de los diarios que estas declaraciones serían porque el candidato a gobernador del justicialismo intenta captar el voto de derecha. ¿Usted cree lo mismo? No, no creo lo mismo. Lo vi en un diario esta mañana. Uh-huh. No tengo esa interpretación para nada. Seguramente Rucauf está contestando unos durísimos ataques durante el día de ayer de la señora Mejide, ¿no? Uh-huh. ¿Esos ataques cuáles fueron? Los durísimos ataques se referían a cosas como: apareció la plata de Lima en la campaña, se la está dando a Rucauf, hay una confabulación en contra mía de... En fin, yo no voy a repetir lo que dice ella, pero me parece que los diarios titulan, digamos, la crítica de un lado y no titulan la crítica terrible del otro, ¿no? Uh-huh. Ayer, si toma usted el diario de ayer, tome ese trabajo de buscar los recortes de ayer y va a ver las críticas que se hacen a Rucauf. Uh-huh. ¿Y usted también cree que es anticristiana, Mejide? No, me parece que la palabra que usaría yo no es anticristiana. Diría que no es capaz de responsabilizarse de lo que piensa, eso sí. Fíjese la paradoja, en la fórmula Rucaus-Solá, Rucaus tiene una clara posición antiabortista y yo no, en cambio. Y aprendimos a convivir. Y por el contrario, esta señora afirma una cosa y después dice que no. Es decir, no se sabe bien quién es. ¿Habría como una diferencia para usted de criterio entre lo que dice y lo que piensa? No lo escucho bien, discúlpeme. ¿Habría una diferencia entre lo que dice y lo que piensa Fernández Mejide para usted? Claro, porque ella firmó un proyecto de ley despenalizando el aborto y después salió a decir que eso no era cierto, que no había firmado eso, tal vez se comprobó que lo había firmado. Decir que se arrepiente de lo que piensa. Yo creo que no hay que arrepentirse de lo que uno piensa. Si uno está convencido, si uno se equivocó en algo puede arrepentirse, pero si uno está convencido y es una cuestión de conciencia como esta, hay que tener posiciones firmes. Ahora hay una diferencia en cuanto al nivel de discusión, ¿no?, entre los candidatos a presidente y los candidatos a la gobernación de Buenos Aires. Es como que está mucho más dura la campaña en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mire, la alianza venía muy muy creyendo que iba a ganar, muy cómoda en su posición. No nos dieron debate durante los últimos tres meses, se negaron a debatir con nosotros con argumentos falaces, permanentemente con una actitud de que el que va ganando las encuestas no tiene por qué explicar nada. Las cosas se dieron vuelta, o siempre estuvieron así, los encuestadores decidieron blanquearlas, o realmente cambiaron. Lo cierto es que ya no hay empate técnico en la provincia, estamos ganando la elección, y entonces empieza el ataque y el invento digamos, de todo tipo de maquinaciones, y empieza la idea de que ahora no es Rucaufe el que gana, es Menem, en la provincia, en fin, una cantidad de argumentos que sus asesores les aconsejarán a ellos a último momento para justificar su sueldo, pero francamente no hay que perder la línea porque uno vaya ganando o perdiendo. Y ahora Fernández Mejide le contestó que Rucaufe es un inquisidor. Sí, así, bueno, se quedará como una anécdota de campaña, no es importante, ni le está diciendo a los bonaerenses nada que haga a su futuro, ¿no es cierto? ¿Usted considera entonces, como nos decía recién, que el justicialismo está ganando en la provincia? ¿No habría un empate técnico, como dicen las encuestas? Estoy seguro, además, basta ver las encuestas. Que aparezca la encuesta que da ganadora la alianza en la provincia, que no hay ninguna. Lo que hablan es de un empate técnico. ¿Quién? Una encuesta de Graciela Romer, de hoy. No, hay una encuesta de Gallup, pero Gallup la hizo hace un mes y medio. Nosotros la conocemos hace un mes y medio y aparece ahora. No hay tal empate técnico. No hay tal empate técnico, entonces ganaría. Por supuesto que no, porque además sume que nosotros tenemos los votos de Caballo, ¿no es cierto? Que no aparecen en esas encuestas. Aparecen separados. Claro, aparecen por separado. Claro. En el caso de que se habló tanto tiempo, ¿no?, de Luis Patti, la candidatura de que si se unía con el justicialismo o no se unía con el justicialismo, ¿usted considera que en este último tramo de la campaña el justicialismo está apuntando a los votos de Luis Patti? No, considero que la polarización natural de la elección va a ser que Luis Patti no exista en la elección. Al decir no exista, digo, no tenga relevancia, ¿no? Claro. Por otra parte, me parece muy difícil que tengamos alguna suerte de alianza con Patti cuando no hemos hecho otra cosa que criticarnos mutuamente, ¿no? ¿Y a nivel nacional, Solá? A nivel nacional, yo creo que hay un escenario de balotaje. Sí. ¿Se va a llegar a un escenario de balotaje, entonces? Sí, totalmente. ¿Y ganará la alianza en primera vuelta? Yo creo que si gana la alianza a nivel nacional, lo hace por una diferencia que tan pequeña que hay balotaje. Hay un crecimiento de voto por Duhalde en Córdoba y en Buenos Aires muy grande. Felipe, también en Santa Fe, por ejemplo, ayer veíamos una medición anoche, cómo se ha achicado la diferencia. Felipe Solá, le agradecemos mucho la comunicación. Adiós, hasta siempre. Que tenga buen día. El sociólogo y encuestador Rosendo Fraga. ¿Qué tal, Rosendo Fraga? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, gracias. Le queríamos preguntar, en principio, ¿no?, ¿las bocas de urna fracasaron en el país? Mire, yo nunca he hecho encuesta de boca de urna porque considero que no hay, digamos, no estamos en condiciones de hacer una boca de urna realmente con certeza. ¿Por qué? Porque básicamente es un fenómeno muy complejo, ¿no es cierto? Hace falta hacer muestras muy amplias, entonces por eso consideramos que realmente no estamos en condiciones de hacerlas porque hay márgenes de error muy grandes, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se hace? No están en condiciones de hacerla de esa forma las empresas. Bueno, porque porque, escúcheme, porque básicamente usted necesita tener una muestra con una precisión, sí, ¿no es cierto?, y un grado de certeza respecto a que la gente va a la salida de la boca de urna a contestar exactamente como ha votado, uh-huh, lo cual puso fluctuaciones muy importantes. ¿Y eso no se tiene en cuenta en las bocas de urna actuales? ¿En qué sentido? Yo creo que básicamente que han trabajado con boca de urna, bueno, no es que no han logrado una muestra realmente representativa. Uh-huh. Yo, francamente, creo que la boca de urna no tiene el menor sentido. Uh-huh. No tiene menor sentido porque las ventajas que puede arrojar la boca de urna al lado de las complicaciones que puede crear no es un balance que permita, a mi juicio, realmente una utilidad. Porque la única utilidad de la boca de urna es una necesidad. Una necesidad de los políticos, de los uh-huh. medios, de la gente. Pero entre conocer el resultado a las 6 de la tarde, a las 8 o a las 10 de la noche, ¿cuál es la diferencia, no es cierto? Uh-huh. Fíjese, yo creo que el otro día hubo una gran grandeza por parte de Graciela Fernández Mejide. Uh-huh. Pero después que alguien lo dan ganador, que a las 2 horas le digan que ha perdido la elección, claro, la tentación de decir, están manipulando cifras, están haciendo fraude, bueno, nos puede llevar a un conflicto político muy grave, ¿no es cierto? Además para la gente, ¿no? Alrededor de las 6 de la tarde. Yo le digo, francamente, creo que yo nunca hice boca de urna, porque pienso que no hay condiciones realmente, o por lo menos nosotros no estamos en condiciones de hacer ese trabajo con el grado de precisión que requería para que realmente sea confiable. Uh-huh. Pero creo que el tema en general es que hay que replantearlo. ¿Realmente tiene sentido correr los riesgos de conflictos políticos por adelantarse 2 horas a un resultado electoral? Francamente, claro, mi opinión es que no, que uh-huh. no tiene sentido. También habría que ver el tema, ¿no?, de muchas encuestadoras que trabajan directamente con los partidos, de que se blanquee esa situación o que se defina de alguna forma. Está bien, o trabajan con los partidos y se sabe y es público, o no, digamos, bueno, si se mantiene neutralidad. Es, digamos que es otro tema, ¿no? Claro. Pero respecto al tema de la boca de urna, yo insisto a que hay que hacer un replanteo, sobre todo el replanteo tienen que hacerlo los medios, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son los que en realidad disparan el efecto de la boca de urna. Si realmente tiene sentido seguir utilizando la boca de urna como un fenómeno de información periodística, ¿no es cierto? Exactamente. Este me parece que es el punto. Respecto a las encuestas en general, yo creo que las encuestas preelectorales, bueno, sí le podemos discutir si conviene o no que se difunda, pero quizás coincidiría con usted en que siempre convendría saber cualquier encuesta que se difundió, quién la pagó, ¿no es cierto? Claro. ¿Para quién se hizo? Para que el quien toma conocimiento de esa encuesta sepa, bueno, por lo menos esta encuesta fue contratada por tal, lo cual no quiere decir que la encuesta sea falsa o esté manipulada, sino por lo menos darle más transparencia a este tema. Que tenga incluso contento, incluso ¿no?, las encuestas que no solamente estaban pagadas por los partidos políticos, sino por los medios de comunicación. Bueno, pues suponemos que claro, que si la publica el medio y el medio dice nosotros contratamos esta encuesta, bueno, pero eso sería interesante que sea transparentada. Uh-huh. Fraga, en relación a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿se podría afirmar que Rucauf ganó porque por un lado se despegó de Dualde y por otro lado porque estuvo muy apoyado por Menem, cosa que no percibió Dualde? Mire, yo creo que realmente Dualde ganó esencialmente porque hizo lo que no pudo hacer o no supo hacer Dualde en el paro nacional, que fue esencialmente la alianza con Cabal. Uh-huh. Fíjese que si hoy uno suma los votos de para presidente, subieron Dualde y Cabal, ¿no es cierto? Sí. En la provincia de Buenos Aires nada más que de la Rúa. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, para que para el presidente estuvo separado, para el gobernador estuvo reunido, ¿no es cierto? Claro, claro. Y fíjese que inclusive si en la elección nacional hoy uno suma los votos que Cavallo sacó para la elección presidencial, los que sacó Dualde, da empate con los votos de la Rúa. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la provincia Rucauf logró sumar todos esos votos en una coalición electoral, que es lo que Dualde no logró en el plano nacional. Fraga, usted en unas declaraciones al diario Buenos Aires Económico había dicho que en el 89 la cuestión a resolver era la inflación y que hoy es la desocupación, la inseguridad y la corrupción. ¿Cree que la alianza tiene un margen de gobernabilidad suficiente como para combatir estas cuestiones y como para lograr credibilidad en la gente? Sí, la alianza va a tener que lograrlo en un proceso político de cohabitación con el justicialismo, ¿no es cierto? Este es el punto. Vamos a un escenario político distinto a los que hemos conocido, donde evidentemente la oposición tiene una cuota de poder muy importante en el Senado, en gobernaciones, y aún todavía una segunda bancada importante en diputados. Uh-huh. Guarda, lo mismo que le pasa a la Rúa en el plano nacional, le pasa a Rucauf en la provincia de Buenos Aires. Claro. Que va a tener que gobernar con las cámaras, por lo menos una seguro en manos de la alianza y la otra probablemente en manos de la alianza. Uh-huh. Esto nos lleva a un estilo político distinto, donde más allá de las intenciones de un ejecutivo, sea presidente o gobernador, va a tener que lograr el consenso político. En consecuencia, hoy ya no es como otras épocas donde el presidente era, no digo todo, pero casi todo. Ahora vamos a ver realmente cómo es el funcionamiento de un sistema con una división de poderes más acentuada y con la necesidad de establecer acuerdos para gobernar. Mm. En referencia a esto puntualmente, ¿no puede llevar de alguna manera a una tecnificación de la política, a que los políticos se conviertan muy en técnicos, donde se tengan que discutir todas las cuestiones que se lleven a cabo y esto produzca de alguna manera un despegue de la gente, que la gente tenga que estar muy atenta y que los políticos no alienten, digamos, a que la gente esté muy atenta a seguir todas las cuestiones y el tema de las negociaciones políticas constantes que se pueden llegar a dar? Mira, a la gente lo que le va a interesar son los resultados más que las negociaciones políticas, ¿no? Mm. Es decir, la gente mide generalmente más la política por sus resultados que por otra cosa, y más en la Argentina, donde la gente ha aprendido a ser más escéptica respecto a lo que dicen los políticos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en este caso, teniendo en cuenta estas negociaciones, va a haber muchos retrasos a la hora de confirmar resultados. Bueno, habrá que ver si esto es así o si esto no es así. A veces una negociación puede facilitar, a veces lo puede complicar. Pero yo creo que la gente no va a estar siguiendo tanto si la negociación... Claro. Pero va a estar esperando los resultados. Uh-huh. Y también es cierto que si los resultados no se dan, quizás no solo sea la responsabilidad del presidente, como históricamente pasa, sino que sea más amplio todo el sistema político. Uh-huh. Una última pregunta, Leo Rosendo Fraga, en cuanto a la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Hasta cuándo cree que, o hasta dónde cree que usted pesó en el resultado electoral el hecho de que Graciela Fernández Mejide sea una mujer y que sea la madre de un desaparecido? No, mire, yo creo que eso no pesó. ¿No? Creo que la causa principal del resultado fue lo que yo le dije hace un ratito. Uh-huh. Duhalde hizo Rucauf hizo una alianza con Cavallo, con todos los sectores independientes, sectores centro-derecha, y Fernández Mejide enfrentó una coalición en la provincia de Buenos Aires, excepto que De la Rúa no enfrentó una en el plano nacional. Es como si De la Rúa hubiera competido, digamos, con Duhalde, más Cavallo, más Belli, más Patti, todo junto, ¿no es cierto? Claro. Entonces me parece que esto fue la causa principal. Y en temas de datos, en relación a datos color, las últimas declaraciones de Rucauf pudieron haber pesado en la última toma, en la toma de decisión definitiva por parte de la gente. Eso yo no sé, digamos, yo supongo que algo pudo haber influido, pero supongo que esas declaraciones no fueron la clave para que haya ganado, porque la diferencia en votos fue realmente muy importante. Fraga, que tenga... Si hubiera ganado por 2 puntos, a lo mejor decimos, fue esto. Claro. Pero ganó por casi 10 puntos. Uh-huh. Fraga, que tenga usted muy buen día y muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Me imagino cómo habrá recibido esta noticia, ¿no? De que Rucauf se reunió con Rico en principio y que le habría ofrecido a la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sí, con preocupación, digamos, pues con preocupación, porque eso significaría de alguna manera que el doctor Rucauf, digamos, lo que afirma es una versión autoritaria de resolver el problema de la seguridad y de la indefensión que siente la gente en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Rico no es, digamos, la policía de la provincia de Buenos Aires tendría que ser auxiliar de la justicia. ¿Ustedes imaginan a Rico siendo auxiliar de la justicia cuando es el que se levantó contra la democracia, contra las instituciones? En un momento donde hay que fortalecer las instituciones para dar respuesta, Rucauf vuelve a la vieja idea de decir el problema de la seguridad se resuelve de un enfoque mesiánico, de alguien que tenga mano dura, ¿no es cierto? No importa que se violen las leyes, en vez de un camino de fortalecer las instituciones, desarrollar las políticas sociales, de terminar con tanta exclusión, de terminar con la impunidad. Bueno, es un camino que en realidad no va a generar más seguridad, sino más inseguridad, y me temo encima que en la historia reciente, cuando un militar dirigió la policía de la provincia de Buenos Aires, fue en la época de la dictadura. Claro, el momento que más se transformó la estructura policial en la provincia. Se degradó la institución, se la trató de segunda y se la sumó al terrorismo de Estado y al robo a mansalva producto de esa situación que se llevaba a cabo. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la preocupación grande que tenemos, y por lo menos Rucauf lo que está diciendo con esto es que por un lado dice que hay que concertar las políticas, hay que buscar política de Estado, cosa que sí nosotros estaríamos de acuerdo con nuestras mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, uh-huh, para encontrar cómo atender las demandas sociales. En vez de eso está buscando una política de romper cualquier puente de diálogo y de una política que en realidad va a generar no solo más inseguridad, sino más indefensión. La gente ya, si se acentúa esta política, no sabe a dónde denunciar, ¿no? Yo me preguntaba recién, ¿no? Porque ayer o antes de ayer se hablaba de poner un policía al frente de la bonaerense. Uh-huh. Hoy ya se habla de un militar. Uh-huh. Mañana no sé de qué se va a hablar, ¿no? Digo, en este caso, Rucauf ya está decidido a tomar esta postura y de cumplir con sus dichos de campaña, ¿o está testeando? decir, bueno, eso habría que verlo. Pero, digamos, eso es una pregunta para Rucao. Yo lo que creo es, si quiere poner un jefe de policía, lo que tiene que es modificar las leyes. Para modificar las leyes tiene que buscar consenso, porque no tiene la mayoría en la legislatura. Porque no hay decreto de necesidad de urgencia en la provincia de Buenos Aires para modificar las leyes. Ah, ¿no? No. Entonces, él no puede hacer esta situación. Entonces, tiene que buscar consensos. Alrededor del tema jefe de policía, ¿cuál es el problema? Es una falsa discusión. Se quiere generar un debate en la sociedad errado, ¿no es cierto? Porque el problema de quién esté al frente de la policía, en primer lugar, tiene que ser que la policía es una fuerza civil armada dependiente del poder político, no es una fuerza militar, primera cuestión. Entonces, todo hombre que esté al frente de la policía es un civil, porque esa concepción militarizada lo que lleva es a que sea una casta, a que sea una corporación. Sí. Pero ¿por qué se quiere poner en esto? Para evitar la discusión sobre la eficacia. Porque el problema central que está buscando la gente cuando dice, no, yo quiero un jefe de policía que sea de la carrera policía, lo que está diciendo es estoy requiriendo eficacia en la cuestión. Por eso está mal planteado el debate. Entonces, cuando lo llevan a este punto, en realidad es para tratar, ¿no es cierto?, de responder esa versión mesiánica. Decimos, en vez de que fortalecimiento de la institución, el desarrollo de la democracia, modernización, en los planes preventivos y de represión del delito, no, alguien que me pueda solucionar el problema, y entonces ahí se discute desde el punto de vista del jefe de policía. Alejandro Mosquera, lo peor de esto no es esa discusión. Lo peor de esto es si no estamos frente a un pago por haber triunfado en las elecciones, que tiene que ver con toda la propaganda previa que se hizo en la fuerza policial, y que si ganaba Graciela Fernández Meijide había una etapa de revancha, lo cual era totalmente mentira, pero sí que iba a haber una etapa de respaldo a la buena policía y no permitir que hubiera corrupción. Entonces, si está volviendo esa etapa, ahí está el otro rasgo. Si lo que quiere decir eso es que se vuelve a la etapa de pacto de impunidad, es una situación de error enorme y que, por supuesto, la oposición va a enfrentar, ¿no? Alejandro Mosquera, buenos días. Natalia Lugue te lo saluda. ¿Qué tal, colega? Frente a estas cuestiones que se avisoran, ¿ustedes desde las cámaras darían apoyo a las posibles modificaciones de las tres leyes que tendrían que modificarse para poner al jefe de policía al frente de la bonaerense como para estas otras cuestiones? Pero te digo una cosa, Natalia, todavía el oficialismo no tomó contacto con nosotros para tirarnos ninguna de esas ideas. Se está moviendo el gobernador electo a partir de conformar su gabinete. Una cosa, lo serio sería estudiar las propuestas cuando lleguen. Ahora, lo que sí no, yo, digamos, voy a llevar esta posición a la alianza, es que una cosa es apoyar modificaciones que tengan que ver con asegurar el rol que tiene Rucao como gobernador, entonces tiene todo el derecho, ley de ministerios, por ejemplo, a organizar sus colaboradores, y otra es producir una contrarreforma del proceso que se había iniciado. Son dos discusiones. La ley de ministerios creo que hay que permitirle al gobernador electo organizar a sus colaboradores a su saber y entender si es que no se produce ninguna propuesta que vaya contra las leyes o contra la Constitución. En eso va a encontrar respaldo, por lo menos la posición que iba a llevar en alianza. Si lo que se lleva adelante en el sistema de seguridad, una contrarreforma, o sea, modificación del código procesal para que en vez de modernizarlo y solucionar los problemas que tiene la implementación del código procesal con más reforma, sea con una contrarreforma, estamos en los tiempos de Lorenzo. Y ustedes saben que eso, qué es lo que generó, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, por lo menos, vamos a trabajar, y es la opinión que veo, se puede hacer una contrarreforma, y lo que hay que edificar es una política de mayor eficiencia en el tema de la seguridad, y no de autoritarismo y falta de legislación adecuada para en los temas de la justicia, ¿no? Por ahí incluso el paso de Lorenzo por el ministerio también tenía que ver con avisar esto y con ir preparando el escenario, ¿no? Como para llegar a esto. Lorenzo es un producto de Rucao, digamos. Ese es el primer elemento, porque es el que Rucao es el que hace renunciar a Slanián. Y la etapa de Lorenzo es la recomposición con la vieja estructura. Lorenzo es la expresión de un acuerdo de Rucao con esa vieja estructura para tratar de lograr los votos de esa estructura. Esa es la realidad, digamos. Lo que pasa es que encima de esa situación, digamos, de lo ya difícil de eso, es que la etapa Lorenzo y el disparen a todo lo que se mueva generó hechos que después terminaron saliendo en Argentina. Lo que pasa es que algunos creen que poniendo a Rico o llevando esa política de Lorenzo de manos duras, de manos libres, hay respaldo popular, hay respaldo de la gente. Bueno, Ramallo no dio esa expresión. Ramallo, digamos, todos tendrían que haber pensado que, bueno, ante esa situación, y Patti iba a tener una excelente elección, o Rucao, y ganar la alianza, muy fuerte. Fue también una opinión sobre los temas que había sufrido recientemente Ramallo. No solo habría que pensar en estas figuras que sobresalen tanto, sino, por ejemplo, en el caso del senador Román, que también se lo quiere acercar a las filas y que fue gestando relaciones con la bonaerense y que además apadrinó a Lorenzo en su momento. Sí, seguramente, pero la definición principal estuvo en Rucauf. No es una definición que un senador pueda tomar, por más Román es presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, nombre del Partido Justicialista de Morón. Pero yo creo que lo determinante no fue Román. Lo determinante fue que Rucauf llamó a modificar la política de seguridad, retrotraerse de las búsquedas de consensos y avanzar contra Slanea. Bueno, ese es lo que pasó, digamos. Son hechos objetivos, digamos, ¿no? Alejandro Mosquera, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Turing, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo podemos entender esta actitud del juez Jujeño? Se designan jueces amigos y pierden la línea, se ponen la camiseta del partido y así ocurren las cosas, ¿no? Uh-huh. Estuve allí el miércoles pasado, sí. Discutimos un procedimiento para el escrutinio y ellos precisamente, los justicialistas, ponían mucho énfasis en que no se den a conocer los resultados provisorios, porque como la alianza había ganado por mucho la ciudad de Jujuy, y ellos esperaban recuperar la ventaja con votos del interior, no querían de ninguna manera que ocurra esta situación. Pero la verdad es que han tenido un comportamiento muy perverso y hemos perdido la confianza en esta junta electoral. Marcelo Stubrin, buenos días. Natalia Arubet te lo saluda. ¿Qué tal? ¿Hay posibilidades de efectivamente recursar al presidente del tribunal? Sí, ya lo hemos hecho. Ajá. ¿Y qué viabilidades hay de que se llegue a algún resultado en cuanto a esto? No tengo idea. Nosotros lo vamos a recusar y si no va a quedar determinado el mal desempeño y vamos a tener que pedir el juicio político ante el Consejo de la Magistratura. También se habla de muchas... ante el propio tribunal, ¿verdad? Se está hablando de muchas irregularidades que se cometieron, ¿no? Sí, pero las irregularidades en un comicio... hay irregularidades en todas partes. Siempre se subsanan. Acá lo que ocurre es que hay ventaja y diferencia categórica para uno u otro candidato. Acá la ausencia de una diferencia categórica pone a la Junta Electoral en una actitud parcial y nada ecuánime. Y bueno, si dictan fallos en conferencias de prensa y anuncian resultados, porque además anunciaron un resultado provisorio mintiendo 60 mesas de la ciudad, donde nuestra ventaja era extraordinaria. Claro, tampoco era representativo, digamos, tampoco fue una decisión objetiva decir hasta acá esto. También habría que tener en cuenta, ¿no? Es una provincia que ha tenido muchos problemas de salud institucional, 6 gobernadores en 6 años, una situación muy, muy compleja, y la verdad es que es una la negra en una elección que fue muy incorrecta en todo el país, ¿no? Ahora, ¿qué se plantea hacer en los próximos pasos? ¿Va a seguir adelante la Junta Electoral? ¿Y cuándo va a dar? Nosotros hemos pedido la suspensión del escrutinio definitivo hasta que haya garantía. ¿Igualmente la Junta va a seguir por su cuenta? Bueno, no le puedo anticipar, eso lo sabremos esta tarde. Esta tarde se va a resolver. Sí. Perfecto. Diputado, bueno, Marcelo Stubrin, gracias. Adiós. La tribu. Hola, buen día, ¿cómo están? Estábamos leyendo recién el informe que publicó Página 12, una nota de Horacio Verbisky, que en base a un informe suyo de la consultora X, que nos hablaba de esta distinta interpretación de por qué perdió Graciela Fernández Mejide en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que todos los legisladores de la alianza nos hacían este recorrido de que Graciela Fernández Mejide había perdido la elección por esta supuesta alianza entre el justicialismo y la derecha en la provincia de Buenos Aires. Sí. Usted no coincide exactamente, ¿no?, con esta lectura. Bueno, sí, no, yo no, y los números tampoco, porque efectivamente si usted observa detenidamente el desarrollo distrital y sobre todo por mesas y sectores de la elección provincial y observa donde se obtuvieron las diferencias a favor de uno y otra partido o fuerza política o como se llame, se da cuenta que efectivamente la participación del voto de centro derecha, que habría que definir por otra parte qué es eso, es un fenómeno muy localizado en el primer cordón urbano, el más periférico a la ciudad de Buenos Aires, y en algunos partidos. Y que por otra parte la participación de ese voto en favor de Rucaufo estuvo dividida porque el voto de centro derecha, particularmente los electores de Cavallo y la UCD, fueron los que a la postre dieron el respaldo a Patti, que más allá de que se cayó con respecto a los sondeos iniciales, de que le asignaban casi 16 puntos de intención de voto, 15, y terminó en 7.7, bueno, ahí tiene casi 8 puntos de padrón que están sostenidos por el voto de centro derecha en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el triunfo del peronismo se produjo, mire qué paradoja, con votos fundamentalmente vinculados a los sectores populares que tradicionalmente tienen un comportamiento muy afín con el justicialismo históricamente, radicados claramente en el segundo cordón urbano, los partidos más pobres, Moreno, Florencio Varela, Merlo. Bueno, esa es la tesis. Artemio López, buenos días. Natalia Luguet, te lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Podría pensarse entonces que en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, que es justamente el más empobrecido o uno de los más empobrecidos, la Alianza no tuvo un programa para ellos? La Alianza perdió 20 puntos de padrón en solo 2 años. Algo sucede, porque la gente apoyó en el 97 esta alternativa opositora. Esto no es un voto camiseta irracional o esas, digamos, adjetivos, esas calificaciones que rápidamente se ponen en forma, sobre todo cuando uno pierde. Ese voto en su momento acompañó la alternativa de Alianza en el 97 y este año no. Efectivamente hay una caída de expectativas sobre la fuerza. Y por otro lado, otro tercer mecanismo interesante fue que la Alianza pierde el interior bonaerense por aproximadamente 86.000 votos, que son los mismos votos que le asignan el corte de boleta de los electores tradicionalmente radicales del interior. A Horacio Jaunarena. Que votaron a Jaunarena en mayor proporción que a Graciela Fernández Mejide, y obviamente a De la Rúa también en mayor proporción, evitando explícitamente depositar la boleta de la instancia de voto a gobernación, lo cual también instala un nuevo elemento a ser considerado a la hora de ver cómo se construyó el triunfo electoral del justicialismo, que como frase efectista a las 24 horas de la elección teníamos esto de la Alianza de Centro-Derecha. Bueno, luego un análisis más detenido de los números muestra que esto no es una, no es verdad, por lo menos no tiene la centralidad y la dimensión que le asignó casi toda la dirigencia política, incluso muchos justicialistas, ¿no? Parece que el gobernador electo, Carlos Rucaufo, está creído que a él lo lleva adelante una coalición de centro-derecha, sobre todo por las decisiones que ha tomado. Ahora, teniendo en cuenta que los últimos sondeos, los más cercanos a las elecciones, algunos incluso daban algunos puntos a Graciela Fernández Mejide por arriba de Rucaufo, ¿se podría pensar que las últimas declaraciones de Rucaufo incidieron en una vuelta de la gente a votar al PJ? ¿O tenía que ver con otras cuestiones? No, yo creo que las encuestas que los últimos días daban al ganador a Mejide y perdedor a Rucaufo estaban mal hechas. O sea que no hay en ese sentido ninguna contemplación para con el método de análisis. No es la gente que retornó a votar. Los efectos de último momento son, no, de ninguna manera explican 7 puntos de diferencia en el padrón de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la distancia estaba, lo que no se pudo es medirla de una manera adecuada. Quizá lo que hay es un voto silente o un voto vergonzante de parte de ciertos sectores del justicialismo. No se olviden que había, de alguna manera, un entorno de medios bastante desfavorable. Por otra parte, hay zonas del Gran Buenos Aires, sobre todo las zonas más postergadas, donde es muy difícil acercarse a los electores a través de las encuestas. Fíjese lo que pasó en La Matanza, fue una novedad realmente, por lo menos para Pinky fue una novedad. Claro. Esto me parece que lo que habla es que la herramienta de exploración hay que mejorarla, no es la adecuada, y bueno, para no hablar de las bocas de urna, ¿no? Y por último, queda como así claro, ¿no?, que hubo una porción del radicalismo que votó a De la Rúa presidente, a Rucaufo a gobernador y la lista de diputados de la Alianza, ¿no? Y 86.000 votantes, que fue la diferencia exacta por la cual el justicialismo se impuso en el interior bonaerense. Esa fue el corte de boleta, que más que cuantitativamente es un número importante, porque es casi un punto y 1.1% del padrón total de la provincia, lo que no es poca cosa, sobre todo en elecciones reñidas. Y sobre todo habla de las tensiones internas del electorado de la Alianza y la dificultad de satisfacer con una sola oferta a un electorado tan heterogéneo como el de la propia coalición. Artemio López, que tenga usted muy buen día. No, gracias a usted, buen día. Gracias. Todos los espejos.